Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este nueva, en esta nueva edición de Las Escuelas en la Bulla, que probablemente en este momento no nos escuche nadie porque estamos grabando el programa, pero bueno, por una cuestión de esas magias del tiempo nos van a estar escuchando el día viernes. Pero bueno, estamos saliendo, vamos a salir en diferido este viernes porque bueno, vienen las vacaciones, entonces los columnistas y el personal permanente del programa se toma vacaciones, viaja, entonces vamos a grabar hoy para el día de viernes. Buenas tardes, compañera Karina. Buenas tardes, Gabriel. ¿Vos te vas de vacaciones? Yo me voy de vacaciones a mis pagos de aractenses. Está muy bien, se va justo a Arac, le vamos a hacer una entrevista en alguna escuelita rural, sí, seguramente. Si encuentro a alguien. Si encuentra a alguien en vacaciones. Maestro del año, vas a encontrar. De paso lo presento al invitado que vamos a tener en el programa de hoy, nuestro amigo Oscar Ojeda, el profesor Oscar Ojeda. Hola, Oscar. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Hola, Karina. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venirte en este miércoles de viento. Bueno, gracias, Gaby. Bien. Un gusto estar acá con ustedes en la radio. Bueno, estamos en el tercer programa de Las Escuelas en la Bulla. Si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo al 573906, ahí nos pueden mandar mensajes de texto o WhatsApp. Si no, también se pueden, si se quieren acercar por donde se realiza el programa, nosotros estamos los días viernes en Casita Cultural, Granaderos Puntanos 1377. Y si no, también se pueden contactar a través de las redes sociales por el Facebook de Radio La Bulla. Si lo buscan así como Radio La Bulla van a encontrar en el Facebook, también nos pueden mandar mensajes por ese medio. Bueno, como ustedes bien saben, en los programas anteriores de Las Escuelas de la Bulla estuvimos tratando algunas problemáticas que atraviesan al sistema educativo en San Luis y particularmente que se plantean como problemáticas en el ámbito del acceso de los sectores populares a la educación pública. En el primer programa estuvimos trabajando con entrevistas que le realizamos a diferentes grupos y organizaciones sociales que realizan trabajos de territoriales en diferentes barrios de la capital. En el segundo encuentro estuvimos trabajando analizando un poco lo que llamamos las políticas zanahoria, que son estas políticas que implementa desde hace un tiempo el gobierno provincial destinadas a generar incentivos para que los chicos y las chicas no repitan o no abandonen la escuela, como si fuese un problema individual y no un problema social. Estuvimos analizando un poco. Y el programa de hoy, que lo vamos a desglosar en dos programas, está destinado a trabajar el tema de los planes de finalización escolar. Pero para eso la voy a dejar a mi compañera Karina, que va a presentar el programa del día de la fecha, el capítulo 3. Bueno, vamos a trabajar los planes de finalización de estudios y lo vamos a hacer en dos partes. El programa de hoy lo vamos a destinar a ver el tema de los planes desde la mirada de los trabajadores. Y en el próximo lo que vamos a hacer es trabajar con los estudiantes, con aquellos que son los que cursan bajo esta modalidad de... Hablamos de planes de finalización para referirnos al 2030 y al PIE, al Plan de Inclusión Educativa. Bueno, primero contar un poquito de qué se trata el Plan 2030, que fue el que se inició en el 2013, a mediados del 2013. Durante su lanzamiento se inscribieron aproximadamente 12.000 estudiantes. Hoy contamos, a partir de las cifras que hemos consultado, con 4.500 egresados a junio del 2015, de los más de 12.000 que se inscribieron en el 2003. Que recién cuando charlamos apuntábamos el dato de que 12.000 inscritos, estamos hablando de un 10% de la matrícula de estudiantes a nivel provincial, digo que no es poco, ¿no? No es poca cosa. De 120.000 aproximadamente, estos 12.000 serían el 10%. Bueno, en el momento del lanzamiento, Poggi decía: es una alegría, es un día de enorme alegría y mucha emoción. A partir de hoy comenzamos las clases y cada uno de ustedes tendrá un destino, un aula. Es una fuerte inversión lo que realiza la provincia para que ustedes terminen el secundario. Así que a no desaprovecharla. Esas eran palabras de Poggi en este acto de lanzamiento del plan. Y bueno, por ahí recuperar esta primera frase como para tomar esto que el gobierno presenta como una gran inversión en materia educativa. Por otro lado, uno de los fundamentos o los argumentos que se sostienen en el decreto que regula este plan es que va a permitir o va a aumentar las posibilidades laborales de todos aquellos estudiantes que terminen la secundaria. O sea, favorecer con este plan a que la posibilidad de terminar los estudios les permita tener una inserción laboral. Ese es como el argumento que se sostiene del decreto del Plan 2030. Por otro lado, cumplir con la obligatoriedad del secundario, que forma parte también de lo que se establece con la Ley de Educación Nacional. Y se otorga una beca que en el caso de sus comienzos, en el Plan 2030, era de 800 pesos. Una beca que se otorga para poder acceder al... No todos acceden a la beca, esta beca tiene algunos requisitos puntuales. Por otro lado, en la normativa que regula este plan es bajo la Ley de Escuelas Públicas Digitales, las EPD, y que plantean la educación digitalizada, o sea, a través de una plataforma virtual con todas unas características que son distintas a la escuela como la conocemos tradicionalmente. Cari, cuando vos decías recién lo de la beca que no todo el mundo accede, ¿quiere decir que hay chicos y chicas o adultos que están haciendo el plan de finalización pero que no necesariamente cobran? Claro, no. Tengo entendido que... Sí, ahí sí me permitís el aporte, Cari. Claro, en realidad cuando surge el problema del pie, la mayoría de la población lo entiende como que era, queda esta memoria histórica del plan de inclusión de antes, que era un beneficio económico. Entonces aparece el gobernador Poggi con un... toma el mismo nombre. Claro, claro. Entonces, justamente porque en ese conocimiento de lo que son los sectores más humildes de la sociedad, el peronismo local, ¿qué es lo que hace? Bueno, el plan de inclusión de Alberto Rodríguez A, masivo, hasta emancipador, dirían algunos. En ese sentido, Claudio Poggi retoma como el espíritu del plan de inclusión y dice, bueno, un plan de inclusión educativa. Y la mayor cantidad de la gente entendió que de alguna manera era una suerte de continuidad con aquel plan de inclusión, beneficio económico, subsidio, ¿no?, que venía de la mano de la complementariedad de finalizar los estudios. En principio era esa la idea, ¿no? Después, sin lugar a dudas, la provincia tiene un presupuesto que tampoco le da en la actualidad, porque de hecho esto no se sostuvo con bonos. ¿Se acuerdan que el plan de inclusión en su momento era? Exactamente. Entonces, hoy día no se sostienen los cheques, entonces había que pagarle a la gente con dinero. Entonces, a partir de ahí hubo una serie de, yo no diría, no sé si trampas, ¿no?, pero sí trampas, en las cuales el gobierno instaló el hecho de que, bueno, no, tampoco es que va a haber plata para el que venga a estudiar, sino que aquellos que no tuvieran trabajo, ¿no?, y nuevamente esta política de decir, bueno, tenés que demostrar la miseria y a partir de ahí de demostrarse, certificar tu miseria, es que percibirías unos 800 pesos, ¿no?, para... Estos requisitos, está bien la aclaración que hace Oscar, se refieren al plan de inclusión educativa. Yo al inicio estaba hablando del plan 2030, no. Y los requisitos sí son para el plan de inclusión, para el PIE, y los requisitos tienen que ver con esto, con demostrar que no se percibe ningún tipo de ingreso. O sea, una persona que no tiene ningún... Después vamos a hacer el análisis más en profundidad, pero que no tiene ingreso de ningún tipo en lo formal. O sea, que no es beneficiario de ningún plan, que no tiene jubilación, que no tiene ningún tipo de ingreso comprobable. Entonces, bueno, en ese, esos serían como los requisitos. Y por otro lado, bueno, ya que nos introdujimos, en octubre del 2014 se lanza este plan de inclusión educativa que tiene como finalidad también la terminación, pero ya no solo de estudios secundarios, sino también estudios primarios. Y lo que agrega por ahí es, bueno, un rango de edad más amplio, que no es solamente entre 20 y 30 años. Para la primaria pueden ser a partir de los 15 años y para el caso de la secundaria a partir de los 20, hasta los 60 y más. Entonces, con esto lo que se plantea es como la universalización del plan. Se intenta dar un carácter universal, que también esto lo vamos a retomar cuando lo analicemos y si en realidad es universal esta posibilidad de acceder a la educación. Bueno, En realidad lo que el gobernador también decía en su momento, que el objetivo es que todos los ciudadanos que no hayan finalizado el primario y el secundario puedan, o ambos puedan concluirlo. Ponemos a la educación como centro del progreso de una comunidad. Un pueblo educado progresa, un pueblo no educado retrocede o es esclavo de los pueblos educados. Están llegando mensajes de texto para comunicarse. Está bien, está muy bien. Bueno, eso era un poquito para entrar en esta lógica de los planes de finalización de estudios. Bueno, vamos a profundizar entonces con algunos testimonios. Pero antes vamos a ir a una pequeña pausa musical con una chacarera de Semilla que se llama Píntalo de Negro, que si mal no recuerdo es una versión de una canción de los Rolling Stones, Matías, ¿o no? Parece que sí, está muy buena la chacarera. Veo mi puerta roja y la quiero de negro. No más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mía veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, en la mañana sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Las flores y mi amor ninguno volverá. No puedo suponer que esto sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizás desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, en la mañana sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Bueno, ahí escuchamos a Píntalo de Negro, de Semilla, como decíamos, una hermosa chacarera versionando una vieja canción de los Rolling. Y bueno, vamos a empezar a escuchar los testimonios respecto de estos planes de inclusión educativa, de los planes de finalización educativa. Y como bien les decía Cari, la idea es trabajar estos planes en dos programas. El primer programa vamos a escuchar testimonios, vamos a charlar un poco acá con Oscar y con Cari respecto de los trabajadores, escuchar testimonios más de trabajadores, y en un segundo programa vamos a escuchar a centrarnos un poco más en lo que dicen los chicos y las chicas y adultos que participan de estos planes. Así que bueno, vamos a escuchar la primera entrevista y después comentamos un poquito respecto de lo que nos dice la entrevistada. Bueno, estamos con Yamile, trabajadora o ex trabajadora de los planes 2030 y PIE, y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que nos cuente su experiencia como trabajadora al interior de estos planes. Yamile, contanos primero cuándo ingresaste a trabajar a los planes, por qué ingresaste y cuándo renunciaste y por qué, porque en tu caso sos ex trabajador. Bueno, hola, sí, yo entré en el año 2013, en noviembre del 2013, como en el plan 2030. Y en seguí durante 2 años hasta ahora, en el 2015, hace un mes atrás. No, sí, más o menos, porque de acá que hice la renuncia todo, en un mes. ¿Y por qué entré a trabajar? Bueno, yo me ingresé en el 2000, a fines del 2012, me entregaron el título a mediados de 2013, y bueno, la búsqueda de trabajo y todas estas cuestiones cuando uno se egresa, salen las inscripciones de este plan y necesitaba trabajar, entonces lo primero que me salió laboralmente fue el plan 2030 en su tiempo, porque ahora se llama plan PIE. Y ahí, bueno, cuando entré al plan 2030 fue a través del Ministerio de Educación, porque teníamos como varias partes para inscribirnos. Una parte era online y otra parte era por el Ministerio, pero en realidad entramos por el Ministerio. Entramos porque entré con otra compañera junto. Fuimos a hablar todo y de ahí nos llamaron. Una vez que nos llamaban, cuando quedamos supuestamente, hacían una selección, digo supuestamente porque algunos seleccionaron y otros era como, no sé si decir la palabra, como si te conozco, te incorporo. Que había poco, claro. Sería un poco claro de incorporación. Claro. Entonces, por eso no sé cómo. Yo digo que en algunos seleccionaron y otros no. Una vez que los seleccionaban, nos llamaban, nos daban una capacitación inicial. Esa capacitación consistía de todo un día. En ese día, ellos nos enseñaban de toda la plataforma, porque en realidad es todo virtual. Y nos decían cuál era nuestra función. Y cuando nosotros entramos, que cuál era nuestra función en todo esto, nos decían que teníamos que usar bien esa plataforma, porque si introducíamos mal un dato, se caía el alumno. Porque acá había como dos cuestiones. Una cuestión era la cuestión laboral y de funcionamiento nuestro, y otra cuestión era nuestra tarea administrativa, que iban de la mano. Bien. Yamile, una pregunta. Y vos renunciaste hace poco. Sí. ¿Por qué renunciaste? ¿Qué pasó ahí? En realidad, cuando entré, yo pensé, o sea, nosotros ya nos decían que íbamos a ser facilitadores, o sea, no nos nombraban como docentes. Yo, indagando después, hay una diferencia entre facilitador y ser docente. Eso tiene que ver con la tarea específica que usted realizaba, que la tarea es facilitadores. Facilitadores. ¿Y en qué consistía? Eso consistía en que nosotros lo que hacíamos éramos, la plataforma está todo, en una plataforma de contenido que se llama plataforma de contenido, está todo ya digitalizado. Está el tutor, hay tres funciones: el alumno, el tutor disciplinar de cada una de esas disciplinas, que son 36. Que están en la plataforma. Que están en la plataforma, son virtuales, no los conocemos. Sí. Y el facilitador, que está en el aula. Nuestra función era específicamente que el alumno estudiara con su máquina, y si él tenía un problema con un contenido específico, por ejemplo, matemática, lo pudiéramos conectar con este tutor. O sea, la función del facilitador es eso. Tiene un problema el alumno, entonces se encuentra el tutor disciplinar. Se conectaban y tenían que chatear y todas las dudas y todas esas cuestiones con el tutor. ¿Qué pasó? Eso entendí yo cuando entré, que fue mi primer día de trabajo. Pasando un mes, cuando yo entré, eso nunca pasó. Nunca me pude conectar con un tutor. No sabíamos cómo se mandaban las actividades porque nunca nos contestaron. Sí, el tutor nos mandaba todas las cosas por mail a nosotros, un mail que es de la institución, que nos crea apenas entramos, pero no se conectaba con los chicos. Y yo muchas veces lo quise hacer, quise buscar sus contraseñas y todo, y no lo pude hacer. Entonces nos dijeron que solamente nosotros estamos para eso, y aparte del facilitador, conectar tutor y alumno, aparte de eso, nosotros que hacíamos las cuestiones administrativas. Se caía la plataforma, avisar un mail. Se caía, ni dar clase. Era como un trabajo bastante técnico, claro. Descualificado, digamos. Y sí, porque nosotros, cuando entré, yo me egresé en el 2012, ¿no? Venía con toda esta motivación que quería dar clase. Y entonces, cuando entré yo, el primer mes después que empiezo a trabajar, es como que me fui desmotivando, ¿no? Porque yo decía, quiero hacer algo, o sea, entonces, ¿qué me puse a hacer yo? En todos los contenidos de los alumnos, les armaba un tipo práctico y los ayudaba a estudiar, o sea, los orientaba a estudiar. En esto pedí ayuda en matemática a mi hermana, había profesores que eran de otras disciplinas en la escuela, entonces iba y les pedía ayuda, entonces les iba armando tipo cartillas yo. Pero hasta que me dijeron esa no era mi función. O sea, yo me llegué a volver loca, porque ¿qué pasaba? Hay un alumno que va por un lado, otro alumno que va por el otro, otro alumno. Entonces yo tenía que armar 10.000 cartillas, entonces no me servía esa función. Entonces ahí ya dije, bueno, no, tengo que ser facilitador, es verdad. Y ahí no me sentía que iba a trabajar, me sentía que iba a hacer cuestión administrativa, desde tomar asistencia, desde conectarlos a ellos con el tutor, que no sucedía, de que si se caía internet tenía que llamar al técnico. O sea, esa era nuestra función, nada más. Entonces eso me fue como desmotivando a mí. Y bueno, esto que te pesaba, que me sentía un poto, que yo iba y no hacía nada. Se iba y tomaba asistencia y no era lo que yo buscaba, lo que yo busco, más allá de... Y bueno, y por cuestiones de plata que necesitaba en ese tiempo también. Está bien, está claro, está claro. Entonces, bueno, hoy en día, ¿qué pasaba? Era el único trabajo que yo tenía, entonces yo me tenía que ajustar a esas condiciones. Y bueno, y hoy en día que yo pude conseguir otra cosa, pude decir no a eso. Pero los tienen como agarrado de eso, y casi todos somos gente recién recibida que están ahí. Bien, y en relación a las condiciones laborales, ¿cómo era el contrato que ustedes firmaron, digamos, en términos de salario, vacaciones y todo lo que hace a un trabajo más o menos en blanco? En realidad nosotros pusieron como en el contrato sale facilitador, pero los ponen docente facilitador, entonces como que pertenecíamos a la docencia de la provincia, nos pagaban igual que le pagan a un docente en la provincia. En ese tiempo, cuando los hacen el contrato, nosotros los preguntan cuántas horas queríamos trabajar. Estaba de 12 horas, 24 horas y 36 horas. En ese tiempo yo entré en el de 12 horas porque era el cupo que quedaba. Si vos trabajabas 12 horas, a vos te pagaban 44.000. Si vos trabajabas 24 horas, te pagaban 8.000. Y así iba aumentando. Y ahí establecía esa función. En lo que no salía ahí, sí salía el tema del descuento que lo hacían por la obra social, el tema de... ¿Tenía 12? Sí, los aportes jubilatorios, eso sí salía. Y también lo que no salía ahí era el tema de las vacaciones. Nosotros no nos pagaban vacaciones. Aparte que no nos pagaban vacaciones, teníamos una semana de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Termina el ciclo lectivo casi el 23 de diciembre y nosotros estábamos volviendo el 10 de enero y trabajábamos todo enero. Y eran contratos a término, ¿no? Sí, el mío era de 2 años. ¿Qué pasó? Cuando empezó el 2030 era así, porque el 2030 se dividía en etapas, como el plan PIE igual, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Los profesores que entraron en la primera etapa, el contrato establecía que teníamos que estar 2 años. Los que entraron en la segunda etapa tenían que estar 8 meses, creo que era. Los que estaban en la tercera etapa tenían que, no, 1 año. Y los que estaban en la tercera etapa tenían que estar 6 meses. Pero cuando empieza el plan PIE, a los nuevos que incorporaron y a los que se les rescindió el contrato en la tercera etapa, los 6 meses, los empezaron a contratar por 6 meses ahora. O sea que cuando yo ahora terminara el 31 de diciembre mi contrato, iban a empezar contratándome cada 6 meses. O sea que cambió de cuando entré ahora. Y bueno, y ahí decía que no teníamos vacaciones. Bien. Te quería preguntar algún comentario respecto de la relación entre el plan y las cuestiones más políticas, partidarias, que también nos han comentado, el tema de que de la obligación de ir a ciertos actos y presiones en ese sentido. ¿Vos lo viviste? Sí, en realidad empezamos desde cuando nosotros iniciamos. Yo tengo entendido que cuando uno tiene que llamar a o notificar a un docente para ir a una reunión institucional, se hace con días previos. Ellos lo hacían hoy, que hoy teníamos que ir a una reunión y teníamos que ir. O sea, no era sí o no. Los ponían asistencia y los tomaban asistencia. Si vos faltabas, te descontaban. Eso sí. Y los hacían los actos de... que eran los actos cuando se egresaban los chicos, también teníamos que ir, estar una hora antes, o sea, toda una cuestión de presentación, sí, política, por decirlo así. O los actos cuando se largaban el mérito a la bandera, incluso teníamos una remera que representábamos a la institución, que nos cedían ellos para representar la institución. Lo que sí ahora, lo que a mí me llamó la atención, que también... Perdón, una pregunta que te quería hacer. Entonces, suponete, había un acto de lanzamiento del plan, supongamos, de la beca al mérito. Es decir, era un acto que vos tenías que ir de manera obligatoria porque te tomaban asistencia y si no, te descontaban, si no ibas. Y sí. A veces cuando tomaba la asistencia y pasaba por algo, no te pasaba nada, pero si no, te toman asistencia. Ajá. Sí, sí, te toman. Y ahora cuando se largó el nuevo plan PIE, que tuvimos una capacitación también, ahí nos dijeron, saltó justo el tema de que habían chicos que no estaban y cómo podía pasar si se habían inscrito en el sistema, porque tuvimos como dos instancias. Y cuando estábamos en la capacitación nos dijeron, mire, nosotros nos guiamos para tomar a la gente del PIE para que empezara de los padrones de la última, de las últimas elecciones. Claro, había gente que en ese tiempo le faltaba un año de residencia, entonces no salía. Entonces, si se quiso inscribir ahora, que ya los tendría los dos años, no podía porque no saltaba en ese padrón. En esos padrones. Entonces, ahí ya también hay una cuestión, me parece, política que se buscaba desde ese lugar. Y incorporar a los chicos de 16 años también a la... Ahora, ¿había chicos de 16 años que estaban en estos planes? En el plan 2030, no. Claro, el plan 2030 ahora, no. Ahora, en el PIE, sí. Ahora, pero de 16 años, ¿eso no es incompatible? Porque los chicos de 16 años debieran estar en una escuela secundaria común, ¿o no? Sí, pero se incorporó, no sé cómo. Yo tenía chicos que tenían 17 años, otro, el más chico que tenía, tenía 17, 16. ¿Y esos chicos venían de alguna escuela? ¿Hace rato que habían dejado de ir a la escuela? Sí, la mayoría son todos padres. Ah, bien. Y otros fueron, porque yo hice como un tipo de preguntas diagnósticas, que les hice a ellos. Y les pregunté por qué habían dejado de estudiar y ellos me dijeron que habían dejado de estudiar porque los habían echado de las escuelas por alguna cuestión de adicciones, y las mujeres porque habían tenido hijos. Está bien, está bien. Habían sido mamás. Bien. Para finalizar, Alexia y Amile, me interesaría que nada, que me menciones, digamos, vos como trabajadora que ha tenido experiencia en estos planes, ¿qué aspectos positivos y qué aspectos negativos les ves en general desde tu experiencia como trabajadora? Bueno, negativo, vamos a empezar por lo negativo. Yo le veo en la cuestión este de la fragmentación de conocimiento que tiene, terrible. El docente del aula no puede dictar la clase o al menos ayudarlos y guiarlos a los chicos. Que es verdad que ellos estudian individualmente cada uno a su ritmo, pero ellos por ahí necesitan, al menos yo tenía un grupo chico que era de 17 años, y ellos necesitaban trabajar en grupo. Ellos, ¿cuántos chicos eran del grupo tuyo? Y nosotros éramos 27. 27 y después se me incorporaron 9 y llegamos a como casi 39 personas. Y esto de que el tutor no esté apoyando a este alumno constantemente en el aprendizaje. El tutor disciplinar. Claro, el tutor disciplinar está desvirtuado totalmente. ¿Sí? El tutor disciplinar es una persona que a la cual se le preguntaba en relación a alguna duda con el contenido de una materia en particular. Claro, y supuestamente los chicos tenían que tener esa conexión por una aula virtual, pero eso no sucedía nunca. E incluso hay una queja por parte de todos los facilitadores para ellos. Pero igual no se ha hecho nada todavía. ¿No? Bien. No sé si ahora se habrá... Y bueno, y esta cuestión de no todos los chicos van porque le van a pagar la beca. Yo tenía muchos chicos que no iban porque le iban a pagar la beca, querían terminar de estudiar. O sea, quizá lo positivo es la inclusión de estos chicos de nuevos al sistema. Pero ahora, la forma de organización de estructura educativa que tiene, me parece que falta. Porque a ellos ahora les dieron una introducción en un cuadernillo. Ese cuadernillo tenía que... Ellos estaban re motivados con eso. El tema es que ese cuadernillo queda después en la nada. Ellos quieren una corrección, quieren algo de eso que van haciendo el día a día. Entonces yo, en eso, les decía que me los traía a mi casa y yo les decía que se los llevaba a la tutora y los corregía yo para que ellos se sienten. Entonces cuando volví, les entregaba, ay, me corrigieron. O sea, ellos necesitan la devolución del otro. Entonces en eso me parece que todavía falta trabajar un montón, porque se le dan un cuadernillo, ellos hacen actividades y no hay una devolución, no saben a la hora de rendir si está bien, si está mal, y bueno, uno, ahí está la responsabilidad mía en como docente, que tampoco me correspondía porque era facilitadora. Y una última pregunta, o dos preguntas últimas. ¿Cómo fue el tema del egreso de los chicos y las chicas que viste vos, que estuvieron trabajando con vos, o en general de tus compañeros? ¿Vos sentís que después de ese proceso salieron realmente aprendiendo o habiéndose apropiado de una serie de conocimientos que le van a servir para después, o simplemente ha sido un papel y ha tenido que ver con blanquear números, estadísticas educativas en la provincia? ¿Cómo ves ese tema? Es que, bueno, yo hablando del plan 2030, porque yo estuve egresado del plan 2030, sí. Dependía mucho también de ellos, por así decirlo, de esa apropiación. Pero ellos, el plan 2030, había chicos que empezaron con muchas motivaciones, pero cuando fueron viendo que no tenían devolución, que no, entonces directamente cuando iban a rendir, rendían, y porque ellos rinden en un aula virtual, ¿no? Iban, rendían, como... a ver si, porque es múltiple opción, a ver si le pego, si no le pego, y no había como esa apropiación. Otros me expresaban que tenían ganas de seguir estudiando, después entonces se preocupaban por ese conocimiento, pero estaban, o sea, yo sentía como que estaban solos, o sea, y no está el compromiso de uno de guiarlos, que no los corresponde, porque un día entraron con una docente y me dice, Alexis, ¿para qué haces eso si no te corresponde? Tu trabajo llega hasta acá. Y uno se pone a pensar y dice, no, pero... Y después los chicos se iban ellos viendo que el sistema estaba mal, de que las preguntas no eran las mismas que estudiaban, porque eso también pasaba, les daban un contenido para estudiar y cuando iban a rendir, nada que ver. Entonces directamente dejaron de estudiar. Y van y ticlean y ponen si prueban error, o sea, si salen bien o si salen mal. O sea, juegan a eso, en el múltiple opción. ¿Y el tema de la aprobación y de los que egresaban era una cosa regular? Es decir... ¿Egresaban los que aprobaban o había como un egreso más generalizado? Lo que pasa es que ellos tenían que aprobar 36 materias, los de la primera etapa, ¿no? Los de la primera etapa 36, los de la segunda, las equivalencias, aquellas materias que tenían que no le dieron la equivalencia con el analítico, y la tercera etapa lo mismo, le han faltado 5 o 6 materias. El tema de la aprobación y todo eso, que ellos no sé si lo buscan. Era como que aprobaban por aprobar, no sé, o sea, no, nunca... Y es más, ellos rendían materias, saltaban el sistema que rendían la materia, múltiple opción, y cuando rendían múltiple opción, saltaban después que la tenían que volver a rendir, porque el sistema no se la habían computado. Entonces también eso iba desmotivándolos a eso. ¿Y qué pasó con el egreso? Tenían que tener todas las materias aprobadas para que les dieran el título. Pero un día nos mandaron un comunicado que los de la tercera etapa se tenían que recibir el título. Todavía no el analítico, el título. Entonces, yo digo, bueno, había chicos que les faltaba 5 materias, no, esos no van a ir. No, pero esos también tenían que ir. O sea, tenían que ir sí o sí el día del acto a recibir el título. Por más que no habían rendido la última materia. Incluso todavía hay chicos de la... ¿Cómo puede ser eso? Si no habían, faltaban 5 materias y ya recibían el título. Y sí. Incluso hay chicos de la segunda etapa, pues ya terminó la segunda etapa del plan 2030, y la primera etapa está por terminar ahora. Los llaman igual, aunque les falte 3 o 4 materias, estaban incluidos en la grilla para recibir el... ¿Por qué tienen que llenar números los actos? No entiendo cuál es la... Parece que era una cuestión así, y yo qué sé yo, me mandaban ayer el comunicado y yo le tenía que decir, mañana tienes que recibir el título. Claro. Entonces el chico me mira, pero o sea, a mí me faltan 3 materias. Entonces ahí ya empezaban a ver los de la primera etapa que no era una cuestión seria, sino una cuestión de cómo, si va a recibir el título y le faltan 5 materias, porque me lo vinieron a plantear a mí un día. Claro. ¿Cómo, profe? Si le faltan 5 materias. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos fueron, recibieron el título en el acto y después no fueron más a rendir las 3 o 4 materias. Todavía hay chicos deambulando que terminaron ya el año pasado y que recién están queriendo volver a rendir una materia. Claro. Es como tipo cuando terminás el secundario que te falta, tenés que recibir el título, pero a ellos le faltaban 5 o 6, pero igual tenían que ir ese día a recibir el título. Está bien. Bueno, muchas gracias también. Bueno, gracias. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Yamile, una ex trabajadora de los planes, Y bueno, me parece que deja muchas cosas como para analizar, ¿no? En relación al proceso de aprendizaje, en relación a las condiciones de trabajo, digo, hay como muchas puntas para analizar, no sé cómo lo ven ustedes. Me parece que fundamentalmente lo que surge como más importante para desde la voz del trabajador es la cuestión pedagógica, la no resignación a no enseñar. Es como, por lo menos por lo que decía ella y por lo que se ha escuchado de otros facilitadores, ¿no? Esto de tener que no enseñar, que no hacer nada, que no mediar entre el conocimiento y los estudiantes, los sujetos, es como una cuestión bastante difícil de afrontar porque, por un lado, hay como una demanda concreta de explicaciones, eso en relación a lo pedagógico. Por ahí hay otras cuestiones que me parece que son... Claro, quizás en términos para poder pensarlo en dimensiones, ¿viste? Uh-huh. Está el problema áulico, está el problema institucional, está el problema general, estatal, provincial. Lo que vos decís es fundamental, Karina, porque si hay algo que tienen este tipo de propuestas o alternativas educativas es que son sumamente antidemocráticas. Pero se ha vendido tan bien el paquete y es tan atractiva la escuela digital, digamos, todas las plataformas virtuales, que las nuevas tecnologías de la información, las TICs, nos las venden como pan caliente, como son la innovación educativa. Y sin embargo, si uno estudia el fundamento epistemológico, o ni siquiera eso, digamos, hablando en criollo, si uno se sienta a ver cómo se enseña y cómo se aprende, son sumamente antidemocráticas. Acá no está el constructivismo, el vínculo de... ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos hace 10 años atrás, 10, 15 años atrás, estaban en boga el pensamiento de, bueno, cuál es el lugar del estudiante y el profesor escuchando al estudiante y la construcción del conocimiento? Digamos, todo eso se voló de un plumazo y nos venden la novedad de algo que se aplicaba hacía 50 años atrás. Pavlov nos enseñaba el conductismo con el perro. Acá básicamente es más o menos lo mismo. Y lo interesante de la entrevista es cómo, a pesar de los intentos de que en la educación se funcione como si fueran engranajes, son los propios sujetos involucrados los que entienden que no puede sostenerse ese principio, ¿no? Digamos, la facilitadora, la mal llamada facilitadora, ella quería ser maestra, ¿viste? Quería enseñar, ¿no? Y sin embargo, uno haciendo el intento de enseñar, termina sintiendo truncado ese intento porque en realidad tiene que cumplir la función de un engranaje, ¿no? Y el problema de ser un engranaje no es solamente que no te deja pensar, es que está demostrado además de que no sirve para aprender. Si nosotros quisiéramos soslayar todos nuestros principios constructivistas y todas nuestras ideas de democratizar las escuelas y dijéramos, bueno, los chicos aprenden o no aprenden, ¿no? Y no aprenden los chicos, ¿no? Y aparte, si vemos por ahí también los resultados, vemos que hay un acto al estilo de las escuelas tradicionales, hay un acto de colación donde se entregan diplomas y después queda más de la mitad de los chicos. O sea, estos números que leíamos al comienzo, que eran 4.500 egresados, son los 4.500 que participaron de los actos de egreso. De esos hay que descontar todos los que aún no rinden todas las materias. Entonces, claro, con fines electorales, con lo que sea, los actos se hacen al estilo tradicional. Aunque, claro, se reniegue de la escuela, uh-huh, tradicional, se termina aplicando del mismo modo, porque es el modo que resulta aparentemente bien, claro, para... Sí, y hay otro punto que me parece importante a mí, que tiene que ver un poco con lo que planteaba el Oscar recién ahí, que es lo que es interesante pensarlo también, digamos... que este tipo de planes, y quizá digamos como una manera de ver la enseñanza y el aprendizaje que tiene que ver con esto, pero también podríamos ir a las escuelas digitales, tema que seguramente vamos a abordar en otro programa, pero es el lugar en que sitúa al trabajador o a la trabajadora de la educación, al profesor o la profesora, que es un lugar de descualificación. Es decir, en este sentido, es decir, uno se forma, digamos, el Estado, la universidad pública, el Instituto de Formación Docente, forma a pedagogos, a pedagogas, a, claro, maestros, a maestras, para que se apropien de una serie de herramientas que le permiten, digamos, formar un profesional con tal o cual característica, y resulta que el mismo Estado los emplea, digamos, como técnicos que tienen una función, como decía bien ahí la entrevistada, más que nada administrativa. Claro. Entonces me parece que también hay como un lugar de descualificación de los trabajadores y las trabajadoras, que también es un no reconocimiento de lo que saben, de lo que pueden hacer, pero la verdad que como porque matriz, además, este tipo de cosas es complicado. Ellos en su contrato, ella decía, figuramos como docentes facilitadores, pero cuando ellos ingresan al sistema educativo formal, no se les reconoce la antigüedad docente como facilitador, porque dentro para recursos humanos de la provincia el facilitador no es docente. Claro, por ejemplo, no se reconoce la antigüedad. Mirá vos, eso no lo sabía, eso pero es interesante. Es importante. Yo pensaba la ambigüedad, ¿no? Bueno, si sos facilitador, supongamos que es el rótulo, y tenés cumplir esa función medio técnica de administrativo, no sos docente, pero al mismo tiempo sos docente. Entonces, claro, pero si no te lo reconocen como tal. Tienen contratos a término por 6 meses, por un poco más en el caso de los que iniciaron con el plan 2030. Por ahí es atractivo como primera salida laboral, porque los sueldos son equivalentes o un poco más que un docente que recién se inicia, pero bueno, no hay reconocimiento de antigüedad, porque al antigüedad en el salario, digo. Al cambiar de plan, cambian de contrato, vuelven a ser recontratados por 6 meses y no se tiene en cuenta lo anterior. Entonces tampoco hay una estabilidad en ese sentido. Claro, ahí quizás lo digo por la temática que nos convocaba, ¿no? Pensar el plan PIE y el plan 2030, en realidad es una política, a ver, entre comillas, interesante para ser pensada, ¿no? Porque si uno indaga cuáles han sido en los últimos años, que de hecho ha sido un ministerio muy activo, quizás no como nosotros quisiéramos, activo no, pero ha sido un ministerio muy activo el educativo, pocos programas o pocos planes han atendido las problemáticas específicas, ¿no? Porque uno diría, por ejemplo, si uno piensa cómo le ha ido a San Luis en las evaluaciones de matemática a nivel nacional, siempre por debajo de la media, podríamos tirar datos acá de tasas de sobriedad, tasas de repitencia, tasas de deserción, ¿no? Siempre San Luis por encima de la media, ¿no? Si uno hace los análisis intercensales entre 2001 y 2010, San Luis siempre estuvo por encima de la media cuando se trataba de deserción escolar, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿cuáles fueron las políticas masivas de la provincia? Y ahí se nos viene la computadora, por ejemplo. Pero la computadora, como política masiva, no atiende una problemática específica. Que yo le dé la computadora al pibe no hace que no me abandone la escuela, no hace que mejore en lengua, en mate, o al menos no lo hace directamente, por más que nos vendan que sí, ¿no? La bicicleta, el tubi, una política masiva, pero que los chicos tengan bicicleta no mejora cómo les va en la escuela, ¿no? De bicicleta podemos tener todos y no, eso nos vuelve mejor. Que de todas maneras en ese tipo de política está como el argumento de un incentivo para, claro, claro. Porque viste que las bicis se las daban cuando finalizaban los niveles, las cómputas es tuya si finalizas el nivel, si no es un préstamo, claro, también, ¿no? Está como ese argumento, claro, ¿no? Y de manera indirecta, sin embargo. Y esto tiene que ver con el cierre de la Dirección Nacional de Educación de Adultos en los 90, todo, la desaparición de la educación de adultos. San Luis tenía un problema, y de hecho un problema a nivel nacional, porque en coincidencia con el Plan 2030 también emerge en el Plan Fines a nivel nacional. O sea, había un problema que era que los adultos y los jóvenes no terminaban la escuela secundaria. Y esta política se muestra como si fuera una política concreta y focalizada, es decir, bueno, tenemos el problema de que los jóvenes no terminan la escuela de nivel medio, bueno, vamos a atender el problema, ¿no? Y hasta ahí uno diría, bueno, es interesante porque es una de las pocas políticas masivas que va a atender un problema particular. Ahora, el problema es que termina resolviéndolo de la misma manera que gestionó durante 20 o 30 años la educación, que fue ineficaz y fue ineficiente, digamos. O sea, si uno tiene que, así como un oficialista diría, bueno, gracias a la política vial de San Luis tenemos tantas rutas, bueno, se tienen que hacer cargo de los fracasos. Debido a los 20 o 30 años de política educativa, tenemos el fracaso educativo que tenemos. Y son ellos los responsables, ¿no? El problema es que atienden el problema, lo quieren resolver de la misma manera que han tratado los problemas anteriores. Ahora, si yo doy la misma respuesta de solución a algo que ya fracasó, y voy a tener nuevamente un fracaso. Y eso es un problema muy importante, porque no solo el plan 2030, que ahora se transforma en plan PIE, que se ha vuelto súper masivo, porque ya no es entre 20 y 30 años, es súper general, ¿no? El problema de esto es que mucha gente está muy convencida y realmente tiene ganas de terminar el nivel secundario. Lo necesita, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? Va a pasar algo que ya ocurrió previamente. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años atrás daba muy mal los numeritos estadísticos con relación al primer grado, segundo grado y tercer grado de la primaria. ¿no? Entonces teníamos muchos chicos muy jovencitos, chiquitos, que abandonaban la escuela porque les iba mal en segundo grado y en tercer grado. ¿Y qué se hizo desde el espacio estatal? ¿Qué hizo el Estado? Eliminó la repitencia. Desapareció el problema. No es que se atendió a la problemática de ver por qué los chicos no pueden. Directamente desapareció la repitencia. Entonces los chicos, sepan o no sepan, primero, segundo, tercero. Y también un poco lo que pasó con el plan de inclusión, que desapareció el desempleo. Claro. Dijo, un día para otro San Luis tenía la ciudad con... Una cosita, Oscar, como para avanzar en el análisis, en una de esas podemos escuchar la otra entrevista para sacar algunas otras cosas y después profundizar un poco, si les parece. Bueno, para tomar un poquito de respiro, vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con otro testimonio y seguimos analizando estos planes de finalización escolar. Termina el asfalto, crecen los ranchos para arriba. A ver si crecemos pueblo, como tierrita la herida. Agüita de la miseria, deja mi sueño, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mi sueño, lleva mis penas. Bueno, volvemos a las escuelas de la bulla. Ahí estábamos escuchando Donde termina el asfalto, interpretado por Herejes de Antaño y con letra del poeta Pablo Dumil, alto poeta. Muy, muy bueno, lo recomiendo que lo lean. Muy bueno. Y bueno, vamos a seguir con lo que veníamos trabajando en relación a los planes de finalización. Y ahora vamos a escuchar un segundo testimonio y después vamos a seguir analizando un poco en la tónica que lo veníamos haciendo. A Diego, facilitador del Plan 2030. La idea es que un poco nos cuente qué es lo que, cuánto hace que trabaja en el plan, qué es lo que hace, en qué consiste la tarea, cuáles son por ahí las características en general de este trabajo. Bueno, por ahí si nos podrías decir ¿desde cuándo hace que trabajas en el plan y cuáles fueron las razones que te guiaron a buscar y conseguir este trabajo? Bueno, yo empecé cuando se creó el plan, o sea, desde su comienzo, desde, esto fue en junio del 2003 aproximadamente. Hacían una como publicidad en los medios de comunicación promocionando este plan, y bueno, y el que se quería anotar como facilitador tenía que ingresar a la página, cargar los datos, y bueno yo me inscribí, bueno, primeramente para una cuestión laboral, para poder trabajar de algo. Yo en ese entonces estaba estudiando ciencias de la educación. Estaba deudando más o menos 5 materias, me están quedando algunas materias, y me inscribí ahí para poder ya empezar a trabajar. Y en relación con la tarea de facilitador, por ahí si nos puedes contar en qué consiste, qué es lo que, porque es una tarea que es distinta a la de un maestro o a la de un profesor, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos. Ahí si vos nos podés contar un poquito más. Claro, sí, es totalmente distinta. En realidad, cuando nos inscribíamos, como que tenías dos opciones para inscribirte. Como tutor virtual, se nos decía, o como facilitador. Bueno, yo me inscribí como facilitador. La tarea del facilitador básicamente es como si fueras un preceptor, ¿sí? Sos como la cara visible con la que está con los chicos, porque tu tarea es hacerte cargo del lugar, abrir la escuela, poder acercarle en este caso las computadoras, asesorarlos para que ellos se puedan conectar, guiarlos en las actividades, pero la tarea docente en realidad debería hacerla el tutor virtual. El tutor virtual es aquel que obviamente está conectado, los chicos a través de la plataforma acceden a él y las dudas de cada materia, cada módulo, las van evacuando en teoría con el tutor virtual, por medio virtual, ¿no? Chat, por correo, pero la tarea nuestra es más que nada estar ahí con ellos. Bueno, como el papel lo dice, como facilitador. O sea, facilitando el como un medio entre el sujeto que aprende y las computadoras, en realidad. Claro. No con el conocimiento, o sea, ustedes no explican los temas, no desarrollan temáticas, no piensan actividades, o sea... Claro, por eso yo te digo en teoría, porque en teoría el plan estaba pensado de esa manera. Uno tenía que ser este nexo, ¿sí? entre el entorno virtual y los chicos. Pero bueno, en la práctica no es así, obviamente, porque los chicos ya pretenden que vos les expliques las cosas. En matemática los chicos no pueden preguntarle a un tutor virtual por correo, no entiendo fracciones, que es una situación que ha sabido pasar. Los chicos no entienden las fracciones y no pueden desde un correo pretender que se les explique las fracciones. Entonces lo que termina pasando es que el facilitador es el que termina enseñándole las fracciones, por ejemplo. entonces terminas haciendo un papel quizás como algún profesor que tiene que saber todas las materias. En tu caso, siendo profesor en ciencias de la educación, tenés que terminar enseñando matemática cuando no has sido formado en ese, esa materia, ¿no? Claro, claro, si bien pueden haber materias más afines a nuestro papel, a nuestra carrera, pero por ejemplo este bachiller es contable, hay muchas materias contables y en mi caso yo de materias contables no les puedo explicar directamente, pero ellos tienen como quizás un miedo o desconocen cómo sería este papel con el tutor virtual, entonces muchos no acceden a él, ¿sí? O si no les preguntan y no te responden inmediatamente porque tiene que coincidir justo con que esté conectado y bueno, y quizás tenés que esperar al otro día para que les responda una pregunta, se terminan no haciéndolo, o sea, lo empiezan, en mi caso, ¿no? Y lo intentan y bueno, y después no lo hacen más porque no obtienen una respuesta inmediata y tampoco. Te vuelvo a explicar, es muy difícil que a través de un correo electrónico te puedan explicar algún tema en especial. Y entonces, por lo que nos contás, para los alumnos no está tan clara la idea del facilitador como está clara para quienes llevan adelante el programa, ¿no? A la hora de decir, bueno, los alumnos demandan de ustedes acciones para las cuales ustedes no han sido designados. Y un poco pensando en eso, por ahí si nos podés contar cuáles son las condiciones que hacen al trabajo en sí. Con esto me refiero a cuáles son las normativas que regulan, por ejemplo, las licencias, las vacaciones, bueno, en general. ¿Qué nos podría decir? Bueno, en primer lugar nosotros nos hacen un contrato, ¿sí? En este caso, en mi caso, de muchos que comenzamos con el plan, se nos hizo un contrato de 2 años y medio. Y bueno, las otras cuestiones, el tema de vacaciones, no quedaron muy claras. Siempre una semana antes se nos decía cuando teníamos vacaciones. Y que por lo general pasó que en verano tuvimos 2 semanas de vacaciones. O sea, las primeras 2 semanas de enero. Porque bueno, como este plan tiene a término, bueno, en vacaciones se seguía con el dictado de las clases, que después fue un despelote porque las escuelas están cerradas y bueno, y uno tiene que, uno está ocupando esos lugares, y bueno, por lo general no había clases durante, porque es muy difícil en la segunda quincena de enero seguir con las clases, pero bueno, en realidad cuestiones normativas, tenemos 2 semanas de vacaciones, por ejemplo, en verano, y una semana de vacaciones en invierno. Y bueno, por cuestiones, nosotros estamos contratados por la Universidad de La Punta. Y bueno, tenemos como ciertas, estamos con las normas que nos da la universidad. Bueno, por ahí, para ir un poco rescatando aquellos aspectos positivos y negativos en general, porque como que habría muchas más preguntas para hacer, pero por ahí para ir focalizando y así en general dando un pantallazo general, ¿cuáles son aquellas cuestiones que vos crees que rescatás de este plan, del plan 2030 y ahora del PIE, ¿no? Del plan de inclusión educativa? Claro, sí, que cierta forma ahora el PIE engloba el plan 2030 también. Desde los aspectos negativos te podría decir varios. ¿Negativo? ¿En qué sentido? Es importante marcar que este plan no tiene como lugares físicos, no tiene un edificio. Es un plan como que de cierta forma está usurpando lugares. Trabaja en las mismas escuelas públicas, les prestan un aula, trabaja, bueno, en mi caso trabajo en fundaciones o en bibliotecas, en cualquier lugar que donde se les dé un poco de acceso, la Universidad de La Punta lo toma. Entonces hay muchas cuestiones negativas que tienen que ver por lo edilicio, porque hay condiciones que por el tema de los baños, por ejemplo, quizás ha pasado que hay mucha gente circulando en lugares donde antes no había nadie, y bueno, no están las condiciones también sanitarias, ya sea ahora en invierno, por ejemplo, el tema de la calefacción, o en verano, son lugares que bueno, no estaban pensados para eso. Eso por un lado también, y cuestión principalmente también lo pedagógico, una metodología quizás muy, muy tecnicista, que está pensado para está pensado de una manera y que en la práctica se da de otra. Entonces yo veo que quizás los conocimientos, si bien la plataforma, los contenidos pueden estar muy buenos, algunos muy bien armados, pero es un solo contenido que está pensado para todo el grupo en sí, ¿sí? O sea, el mismo contenido que se le da a alguien acá en el centro es el mismo contenido que se le da a alguien en el interior, y que bueno, quizás no está pensado cada grupo en particular, ¿no? No, y también en lo que hacía referencia sobre la tarea del maestro, ¿no? Del que explica el profesor, esta dificultad de poder contactarse, preguntar, aclarar dudas y demás, aparece también como un obstáculo, claro, pedagógico. Claro, obviamente el papel del docente acá está desdibujado, ¿no? Si bien el facilitador es visto como quizás alguien, un preceptor que toma lista, y el tutor virtual es virtual desde mi punto de vista innecesariamente. No hay necesidad de que sea virtual, porque bueno, esto dificulta mucho el tema de en lo didáctico, ¿no? Y así como para un poco, ¿qué pensás vos? Si tuvieras que decir, bueno, los chicos del plan que pasaron por las aulas en las que vos estuviste, aprendieron, egresaron con adquiriendo los conocimientos que estaban pensados para que ellos recibieran. Y no, debería decir que no. La verdad, lo que yo he podido ver, yo creo que bueno, los chicos también pensado, porque son las evaluaciones, quizás están como bueno, primero que son de multiple choice, se les dan varias opciones. Bueno, yo he notado que no, que los conocimientos no los han podido, y que también es algo, no hay muchos egresados tampoco. Hay una realidad muy grande que pasa, que en el momento que dejan de percibir la beca, quizás quedándole muy pocas materias, no existen más. Eso ha pasado también. Quizás bueno, uno no puede entender que, bueno, faltándole pocas materias, bueno, no viene más, pero bueno, ese es otro tema también. Pero a nivel conocimiento yo creo que no. Bueno, en realidad, como que nos fuimos yendo, la idea era ver aspectos positivos o negativos desde las condiciones en las que ustedes están trabajando. Se puede despegar de los sujetos con los que están trabajando. Claro. Es decir, si encontrás alguna cuestión positiva o alguna otra cuestión negativa que quieras recuperar. Sí, pues quizás cerrando, marcar el tema de, bueno, la contratación. O sea, se nos hace un contrato, una cuestión de tema laboral, y ahora, por ejemplo, se vence mi contrato, y si en el caso de recontratación se te hace un contrato, pero ahora por 6 meses solamente. Entonces se te va renovando el contrato cada 6 meses. Para enmarcar, ¿no?, en la precariedad laboral con la que estamos trabajando. Y bueno, ¿alguna otra actividad, tarea extra que se sume a todo esto que venías mencionando? Capacitaciones, el vínculo por ahí con la Universidad de La Punta. Se nos ha, como cuestión positiva también. No, se nos han dado capacitaciones a nivel también de poder trabajar con la plataforma de los contenidos. Quizás a mediados de año, bueno, se nos hizo también otro tipo de capacitación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos un segundo testimonio, ¿no?, que abundaba en algunas cuestiones que había marcado ya el testimonio anterior en relación a estos procesos de de descualificación en relación a la tarea, ¿no? Y, ¿no? Y la impotencia con la que se encuentra, ¿no? Que eso me parece que es interesante remarcar un poco, que lo planteaba también en el testimonio anterior. Y después también algo nuevo que me parece agrega acá, que es el tema de las cuestiones de, digamos, dos cosas me parece interesante. Uno, la cuestión de lo edilicio y de las condiciones, claro, ¿no? Porque también hace un poco al desarrollar un plan, y quizás hasta la improvisación con que se realizan este tipo de cuestiones, porque realmente, ¿en cuánto tiempo se habrá pensado, aplicado y desarrollado? Digamos, también fuera del micrófono, la entrevista anterior también contaba esto de las presiones que se empiezan a ejercer sobre las escuelas para que presten o no presten espacios, claro, entonces claro, hay como mucho, mucho dando vuelta ahí, ¿no? Y por el otro, esto que me parece interesante también, lo del, nosotros recién hemos hablado del papel de los facilitadores, pero también el de los tutores, ¿cómo? Virtuales. De los tutores virtuales, ¿no? Que vos, Cari, por ejemplo, recién anotabas algo que te veía en relación a los tutores virtuales, ¿no? Claro, porque el facilitador nos decía, no hay necesidad de que el tutor sea virtual cuando puede estar presencial y explicando los temas y teniendo clases, cuando hay tanta demanda de parte de los alumnos. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos si es que no hay necesidad, porque creo que la necesidad está dada en función de que un tutor virtual puede estar dando consulta de esta manera a casi 400 alumnos o más. Entonces, un profesor imposible que pueda estar dando clases a tantos alumnos. En ese sentido, hay una necesidad, creo, de parte de quienes plantean esto como la gran inversión en educación, como una cuestión de ahorrar, reducir y ahorrar costos. Ajustar, digamos, costos. Costos, con una misma persona que elabore los contenidos, los elabore los temas como los van a plantear en la plataforma, que elabore las actividades y que pueda dirigir algunas consultas virtuales, y bueno, ahí ya está resuelto el tema de la enseñanza, uh-huh, que es todo una cuestión que ya viene desde las digitales, ¿no? Claro, Karina, es, digamos, lo que acusa Karina es que diera la sensación de que es una sobreinversión desfinanciada. Es como que hay todo un involucramiento del Estado en materia de subvencionar este tipo de iniciativa, pero hay mucho de desfinanciado, porque en principio, si bien uno podría decir que hoy en día podemos poner en discusión el aula, la escuela, como espacio de aprendizaje, ¿no? Uno podría decir hoy día, y la escuela es el lugar más óptimo para enseñar, digamos, esas cuatro paredes, ¿no? La contaminación sonora, es el mejor espacio. Y en principio uno podría decir, bueno, es para discutirlo, ¿no? Quizás hoy día ya hay iniciativas que dicen, bueno, enseñemos a los chicos al lado del dique, en un parque, en un lugar abierto, ¿no? Pero acá no está en discusión o no estamos problematizando cuál es el mejor lugar para que se estudie y para que se aprenda. Acá estamos diciendo, en las condiciones de posibilidad que hay, es esto, ¿no? Que me presten la escuela, que me den una salita, y en eso la responsabilidad es sin lugar a dudas del Estado. Inclusive Diego, en la entrevista, para mí introduce un elemento importantísimo, ¿no? Que tiene que ver con cómo se enseña el pensamiento abstracto, ¿no? Cómo se explican las fracciones, ¿no? Cuando a mí, digamos, en un proceso que estuve 7 años de primaria, ¿no? Yendo 4 horas diarias durante 5 días de la semana, en sexto grado me costaban las fracciones. Entonces, y además mis viejos me tenían que ayudar, o tenía que ir a un profesor particular, o tenía que repreguntarle al docente, ¿no? Después de haber educado la cabeza para estudiar, era durito, sí, era bastante durito. Imagínense replicar ese proceso en alguien que no pudo transitar la escuela, que no tiene el ejercicio del estudio y que tiene que aprenderlo en menos, muchísimo menos de la mitad del tiempo que necesita. ¿Cómo funciona el pensamiento abstracto? Imagínate si tuviéramos que, en este tipo de escuelas, generar el espacio contemplativo del arte. ¿Cómo enseñaríamos arte? Supongamos, ¿no? El ejercicio contemplativo de una obra de Picasso, bueno, Picasso, digo, cualquier artista, ¿no? O inclusive, como dice Gaby, la poesía. ¿Cómo genero ese proceso? Ese proceso necesita del espacio del docente. Y si no queremos decirlo docente, del que cumple la función de generar este puente entre el aprendizaje, uh-huh, y la enseñanza. Y eso no está acá. Bueno, si recuperamos las palabras de Poche, que decía, un pueblo no educado retrocede o es esclavo de los pueblos educados. Entonces, por ahí un poco poniendo, un pasito para adelante, sí, tres para atrás. Claro. Claro. Ahora, digo, me parece interesante porque porque uno lo que... Primero, hay como una cosa que... Dos cosas quería decir, ¿no? Una, la idea de lo personalizado, que recién lo charlamos fuera del aire, ¿no? Fíjate que lo personalizado tiene que ver con que cada uno está con su computador y supuestamente llega a su propio proceso. Pero en realidad acá es totalmente despersonalizado, porque en realidad lo que se les ofrece como, como paquete, como conocimiento, es una cosa que, como decía Diego, que me parece muy lúcido eso, es decir, en realidad es totalmente despersonalizado, porque lo que se ofrece es una cosa que es igual para cualquier chico, digamos, claro, independientemente de su historia, de lo que sabe, de lo que ignora, de los conocimientos previos. Y bueno, y los que más o menos estamos metidos en educación sabemos que no se puede aprender si no hay algún tipo de relación entre lo que me ofrecen de nuevo y lo que yo tengo para poder, claro, enganchar de alguna manera. Y después me parece a mí que uno podría, no sé, o por lo menos me parece a mí sintetizarlo o sintetizar parte de lo que hemos escuchado, ¿no? Y que seguramente vamos a seguir escuchando en el próximo programa cuando tomemos cuando analicemos testimonio de chicos y chicas que asisten, que vamos a ver esa pata más del aprendizaje. Uh-huh. Digo, cómo estos planes terminan, por un lado, precarizando las condiciones de enseñar, porque claro, evidentemente en lugares no apropiados, descualificando, con contrato a término, digamos, habría que ver el tema del, bueno, las vacaciones, lo que planteaba Diego, pero también después habría que ver el tema de los aportes jubilatorios. Vos acotabas, Karina, recién hace rato, que la antigüedad laboral en este tipo de planes, si después ingresás a la docencia, no te la contabilizan. Entonces hay como una precarización de las condiciones de enseñar, y por el otro lado una precarización de las condiciones de aprender. Claro. Porque también está esa precarización terrible, digamos, que implica que vos estás solito con una computadora, y que puede haber algunas cuestiones positivas en eso, pero que en última instancia, digamos, prescindís de cualquier tipo de alguien que te dé una mano ahí, digamos, porque evidentemente, y eso lo relacionamos con algo que hemos charlado en los programas anteriores, digo, ¿cómo se da también esta cuestión de la desigualdad educativa entre lo que pueden acceder esos chicos y esas chicas que ya venían cascoteados porque, claro, los habían echado o habían abandonado la escuela, pero lo que se les ofrece en este caso, que quizá tengan como positivo lo de la inclusión en alguna instancia, pero al mismo tiempo se les ofrece como un proceso de aprendizaje totalmente precarizado, devaluado, digamos, y en ese sentido también se expresa una desigualdad, me parece a mí. Claro, fíjate que es un trabajo precario, ¿no? Y con esto no estamos diciendo que la escuela pública es la panacea, ¿no? O sea, la escuela pública está precarizada. Los trabajadores docentes de la escuela pública están precarizados en la actualidad. Esto lo que hace es profundizar ese proceso aún más en la precarización, ¿no? Y en la soledad absoluta de quienes están transitando ese proceso. Fíjate, para el año 2010, ¿no? En el año 2010, la tasa, fíjate vos, de abandono de jóvenes entre 15 y 25 años... Esto tiene que ver con los anuarios, sí, ¿no? Uno lo puede estudiar. Justamente lo estábamos, ¿te acuerdas? Claro, claro, sí, en los programas anteriores escuché que algo habían tocado. El 43%, casi el 45% de los jóvenes entre 15 y 25 años, no solo que no habían terminado la escuela, sino que no iban a la escuela, ¿no? Es algo así como que, con suerte, 5 o 6 de cada 10, ¿no?, terminaban la escuela. Y eso era una porción importantísima en la sociedad que quedó afuera, que quedó desprovista de ese derecho de aprender, ¿no? Y vos sabés que ese también, para acotar un poco ese número, la otra vez veíamos también un informe que se había hecho desde acá, desde la Secretaría Siempre, donde analizaba eso, pero tomando como muestra en los sectores populares o las barriadas más urbanos marginales, donde esos números se incrementaban, claro, mucho más, claro, por supuesto, como, claro, es lógico. Sin lugar a dudas. Y fíjate que ante la vulneración de derechos, históricamente los sectores que salían a luchar por la reivindicación siempre luchaban para que se cumpliera el ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces uno decía, bueno, queremos vivienda, salud, educación. Entonces los estados, ante esta lucha, ante la presión de las masas, ¿qué es lo que hacían? Y hacían barrios, hacían escuelas, hacían hospitales, ¿no? Yo creo que acudimos a partir de, inclusive a partir del argentinazo del 2001 en adelante, ¿no?, en las provincias y a nivel nacional, en que a los ciudadanos nos devuelven como un reciclaje de derechos, ¿no? Entonces vos querés vivienda y te dan una vivienda reciclada. querés salud y te, digamos, el plan de inclusión que hacían, les daban la OSEP, pero no era la OSEP completa, y además la OSEP no era tampoco tan buena, ¿no? Entonces, y ahora pasa lo mismo con la educación. Los jóvenes no pueden acceder a ese derecho, y cuando lo exigen, el Estado les da como un reciclado de la educación, porque no les permite ingresar a la escuela. Le da un programa que recicla un poquito de todo. Y con esto pasa, me parece a mí, en general, con los derechos de los ciudadanos. De los más vulnerados, se intensifica, ¿no? Pero vivienda, salud, educación, los estados nos dan como el puchito del cigarrillo. Uno no tiene trabajo, entonces te dan un plan social que te permita desarrollar algunas tareas. No te dan trabajo, no te dan vivienda, salud, como uno la entendería como reivindicación, ¿no? Y algo que desde 1900 los trabajadores y los ciudadanos y los argentinos siempre lucharon para ir logrando cada vez más derechos. Y los estados fueron cediendo, ¿no? La mayoría de los derechos que tenemos son por las luchas populares, ¿no? Y cuando se lograban esas conquistas, se lograban, al menos en materia de eso, ¿no? En hospitales, claro. En vivienda, en escuela. A partir de la reivindicación hoy día de los derechos, de las luchas sociales, los estados están cada vez más como... nos tiran gotitas, ¿no? Entonces, nos tiran... no se puede terminar la escuela. Bueno, un programa en el que vos en 2 años terminas la escuela. Claro. Sí, ¿no? Y me parece a mí que también tiene que ver con el origen de este tipo de políticas, ¿no? Porque también me parece que ahí hay, se merece una autocrítica también, digamos, los sectores directamente interesados, que somos todos en realidad, pero en principio quizás los trabajadores, por ejemplo, en la educación, claro. y la incapacidad de haber generado, ¿viste? Y de haber este... Porque claro, me parece que hay que leer, ¿no? También cuándo surge la escuela digital, el sistema público digital, en qué contexto surge y cómo esto va a ser marco para estos programas. Esto surge en el 2010, en medio de un conflicto importante del sector docente. Y surge un poco como respuesta de Alberto Rodríguez A. Hacia el sector docente, donde dice, bueno, yo voy a crear un sistema donde los docentes no ocupen un lugar. Claro. Entonces, un poco es la respuesta del poder a estas luchas o al conflicto que se generó a partir de pedir o de exigir reivindicaciones, claro, totalmente justas, como claro, era el pago del doble cargo, bueno, en fin. Claro, y luchas que me parece a mí que yo decía lo de la autocrítica, porque para mí son luchas que, viste, han tenido como una derrota histórica. Claro. En los últimos 10 años, digo, llegamos a este estado de cosas porque evidentemente ha habido una serie de derrotas históricas, y de hecho me parece a mí que en la base de esa gran derrota histórica, que yo creo tiene todos los sectores organizados entre la educación, una de las bases que nosotros, digamos, tengamos que estar hablando de estas cosas, y probablemente vaya a saber en cuántos espacios, por más pequeños que sean, micropolíticos, se ponen en evidencia discursos que plantean problemas sociales, digamos, porque encima... la parte de la derrota histórica es que han dibujado un sentido común y un escenario, claro, donde parece que no hubiera problema y donde, claro, parece que este tipo de política o la de la escuela estuviésemos, digamos, si no en Finlandia, al lado. Y digo Finlandia no, claro, porque siempre se lo pone, pone como ejemplo. La otra vez una directora, charlando con una directora de escuela, una escuela urbana, que me decía, nos hablan de Finlandia y tenemos al secretario de la escuela que no hay cargo y lo ocupa un pasante que está ganando 1.500 pesos. Claro. Entonces digo, me parece que el contraste, es decir, nos venden la Finlandia, han instalado de que estamos cerca de Finlandia, digamos, y me parece que esa es parte de la derrota histórica, como palmaria de la derrota histórica, y me parece también un poco, bueno, la idea de este espacio, un poco de discutir y de poner en evidencia desde un espacio modesto y con los alcances que... poco alcance que tengamos, pero que aspiramos a seguir construyendo con otras personas que se interesen, este tipo de problemas, porque me parece a mí que tiene que ver con ese reconocimiento de que nos han pasado el trapo. Sí, y en eso, digamos, agradecerte, Gaby, a la invitación de que estemos justamente hoy charlando en este programa, porque si hay algo que nos quitaron fue la reflexión y el espacio de encuentro, de discusión, ¿no? Del verdadero encuentro dialógico de discusión, porque hoy día me parece que asistimos a un momento histórico en el que, si hace, yo digo esto porque además soy miembro del gremio docente de la universidad, ¿no? Pareciera que si vos haces paro o haces huelga, digamos, sos un obtuso. Nos hablan del diálogo al mejor estilo macrista y Larreta, ¿no? De que vos no querés dialogar, no querés, no, sino que nos vaciaron de sentido el diálogo. Y yo creo que necesitamos como herramienta de lucha en la actualidad los trabajadores, los estudiantes, los ciudadanos, reencontrarnos en el espacio genuino de la reflexión y el diálogo, en el que podamos decirnos las verdades, como dice Gabriel, perdimos una derrota. Bueno, pensémonos desde la derrota, desde el sano lugar de pensarnos en la derrota para poder construir algo, ¿no? Bueno, vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando porque acá nos tenemos que ir. No, y pero bueno, vamos a seguir con el tema, el próximo programa, tratando de enfocarlo. El próximo programa que va a venir después de las vacaciones de invierno. Así que bueno, muchas gracias a los que nos escuchen el día viernes. Muchas gracias, Oscar. Cari, muchas gracias. Bueno. Y nada, nos vamos a ir escuchando la Delio Valdés. Que no sé si es la canción, Mati, es la canción, la Delio Valdés es la canción. Y el intento, no, me parece que la banda, no es una banda de cumbia, porque la escuché. La Delio Valdés es una banda de cumbia. Y la canción se llama La Subienda, si mal no entiendo. Así que nos vamos a ir escuchando algo de cumbia y nos vemos en el próximo, en realidad nos escuchamos en el próximo programa. Bueno, no vamos a ver nada. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Mañana la candela, la mañana 2 de febrero, la Virgen manda los cielos, en el río es dormido. Llevo el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llevo el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Yo mando con mi atalaya, yo mando con mi botón.